extraña mi cama. Te extraña mi amor para luna. Mi brazo te busca, mi cuerpo te reclama, mi boca sedienta quiere todo fresca. Mi plano sin quita fama, mi fila fibrada busca tu veneno, sale de la mar. ¡Hey! ¡Alex y Gato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baila chivando! ¡Hey! ¡Aventurera! Y me haces el amor y no me vas a ver. Pumba y su señora, nada con cualquiera. ¡Aventurera! ¡A ti me acostumbré! Al fuego de tu piel, jueves, pensé que no debiera. Aventurera, turista del amor hasta Córdoba, de paso me amarás el día que tú quieras. Y aunque nunca te logre enamorar, quiero tener todos los chiles y azul. Salvaje aventurera, hey. Han traído a la Irma, hey, hey, hey. Los chicos del 8. Te extraña mi cama, te extraña mi almohada. Mi brazo te vuelve a los paraísos, mi cuerpo te reclama. Vino solo, mi boca sedienta para gustar el coito. Quiere todo fresca, que se le pide a la señora. Mis manos se quitan, mi piel dice a segunda. Y con tu belleza el bajo, ¡hey! Los chicos Güemes, ¡hey! Liceo. La chica superpoderosa, hola, bella vista, aventurera, que me haces el amor y le hago el placer, te machas con cualquiera, aventurera, a ti me acostumbré, al poder de tu piel, dice que no debiera, aventurera, turista de la margarina, de paso me embarazados, el día que te quiera, y aunque nunca te lo voy a enamorar, quiero tener tu amor, chico. Salvaje aventurero juro, ¡eh! Para el franco volador, dale un alza. No te quiero, no, no, no te quiero, no, no, no te quiero, no, no. Aventurera, que me haces el amor y le vas a hacer amar. Te marchas con cualquiera el domingo. Aventurera, a ti me acostumbré al fuego de tu piel y sé que no debiera. Turista del amor, de paso me amarás el día que tú quieras. Y aunque nunca te logre enamorar, quiero tener tu amor. Salvaje aventurera. Para allá, oh, oh. Porque te quiero. Te quiero, aventurera.